50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 29 de abril. Presentaron un proyecto ante la falta de pago de la publicidad oficial a medios autogestivos. El bloque de Frente de Todos ingresó un proyecto de decreto firmado por todos los miembros de la bancada, donde manifiestan la preocupación del cuerpo ante el incumplimiento del pago de la pauta publicitaria por parte del municipio hacia los medios de comunicación cooperativos y autogestivos. La semana pasada, el Sindicato de Prensa Bonaerense emitió un comunicado en el que se afirma que las empresas periodísticas cooperativas ven como la pauta publicitaria municipal no se les paga en términos, generando retraso de hasta un año con actualización muy por debajo de la inflación. El Hospital Gutiérrez tiene 100% de sus camas ocupadas. Este miércoles confirmaron desde terapia intensiva del Hospital Gutiérrez que se llegó a la máxima capacidad. El director del hospital aseguró que el personal está exhausto y que los pacientes son cada vez más jóvenes. La institución ubicada en Barrio Hipódromo padece, al igual que otros establecimientos, las consecuencias de la segunda ola de coronavirus. El director asociado del hospital, Renato Scarafoni, dijo que está esperando la llegada de camas que le permitan seguir trabajando con los pacientes que lleguen. Un servicio que informa más cerca. Últimos días para anotarse al programa de becas estratégicas Manuel Belgrano. Este viernes finaliza el plazo de inscripción para acceder al Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. La iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación es para promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado en 8 áreas de políticas públicas consideradas claves para el desarrollo económico del país. Las áreas son petróleo, gas, minería, computación informática, medio ambiente, logística y transporte, alimentos y energía. Les interesados pueden conocer los requisitos y realizar la inscripción en argentina.gob.ar/educación/becas. La duración de la beca será de 12 meses con opción de ser renovada hasta por 3 años para carreras de pregrado y 5 años para carreras de grado. Ante cualquier duda o consulta podrán enviar un correo a becasbelgrano@educación.gob.ar. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.